¿Qué tal, amigos? Hoy estamos aquí reunidos para darles la bienvenida a los Cachimbos 2006, aquellos que han ingresado por las diferentes modalidades. Bueno, pronto ustedes estarán aquí para conocer las instalaciones internas y sobre todo las instalaciones externas, porque es ahí también donde se desarrolla la vida universitaria. Las investigaciones, la resistencia al estudio continuo, donde se dan las tertulias de la tarde, ¿no? O un momento para descansar. No se olviden, las instalaciones externas los esperan. Y también, por supuesto, los espera el Club de Turismo de la Universidad Federico Villarreal, reconocido por el decano y por MinCeTur. No se olviden, aquí estamos. Venga, visítenos y estamos para ayudarles. Gracias, hasta la vista. Chao.